Cuando pasan 54 minutos de las 9 de la mañana y casi llegamos al fin de este Noticias con Mate de día lunes, les contamos que esta semana va a estar movida de actividades, porque este martes, es decir, mañana 5 de septiembre a las 19 horas, se va a presentar en la sala de exposición de la Secretaría de Cultura la presentación del fotolibro Diciembre, realizado por Subcop Fotografía, que además va a estar realizando un taller esta semana. Para charlar un poco de estas actividades, estamos en comunicación con Matías Arriola Silva, quien ha estado más o menos organizando todas estas actividades. Hola Mati, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola Marian, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Mati, contanos cómo vienen estas actividades a partir de mañana con esta presentación del libro. Bueno, desde el colectivo Manifiesto de Foto estuvimos pensando hacer estas actividades, primeramente el taller, y bueno, ya que venía el compañero, era presentar un libro que no es solo el libro, sino que sí es el primer trabajo del grupo en el 2001-2002, y el primer trabajo como editorial propia, que lancé el año pasado, en diciembre del año pasado, conmemorando los 15 años del 19 y 20 de diciembre. Uh-huh. Es que realizan este trabajo. Ellos, en realidad, hay muchas fotos que hemos visto que no sabemos que son, que están en nuestro imaginario, que son de los compañeros de Subcop en una época 2001 donde todavía estaban los rollos en las cámaras y no había tanto acceso a la fotografía y no existía la fotografía digital, digamos. Entonces, también hay mucho menos cantidad de registro de lo que podemos tener ahora, donde ponerle la represión que hubo el viernes pasado en Buenos Aires, tenés miles y miles de fotos y de videos incluso circulando en las redes sociales, en los medios alternativos, y ya, bueno, en esa época era distinto. Entonces lo que hicieron ellos en verdad fue arrancar el trabajo de cero, como quien dice, y ver todos los negativos y pensar un trabajo distinto a lo que se mostró en su momento, de todas esas imágenes que les comento que están en nuestro imaginario y no sabemos que están de Subcop. Uh-huh. Buenísimo, así que es una oportunidad también para poder acceder a ese material, para ver el trabajo de Subcop, y el libro va a quedar disponible, me imagino, después de esta presentación en la Secretaría de Cultura. Sí, en realidad habría que contactar acá, que va a estar toda la semana el Jero, para quien vaya a estar en la presentación porque no pueda, se puede escribirnos a info@colectivomanifiesto.com.ar y los ponemos en contacto con él para retirar el libro. Creo que está a 300 pesos el libro, 250. Uh-huh. Nomás no recuerdo. Bien, Mati, y en cuanto al taller que se va a estar realizando también esta semana. Bueno, el taller quedan dos lugares. Entre hoy y mañana yo creo que se va a liquidar, así que quien esté interesado, espero que se termine de definir, va a estar muy bueno. Ese taller estuve en un taller de este mismo en Montevideo el año pasado, un taller acortado, digamos, no este de tres días, sino un taller de dos horas. Uh-huh. Como una movida que estuve en Uruguay, y está muy bueno porque vos trabajás en base a lo práctico, a lo tangible, a la foto, a los trabajos que vos lleves o que llevan las personas que van a mirar, digamos, otros trabajos, otros referentes, digamos, a la fotografía documental, ¿no? Que es un género que a lo mejor no es más, o sea, de alguna manera más conocido para el público en general, que es tratar de generar historias, no con letras, ni audios, ni videos, sino solo con imágenes. Y esa es un poco la perspectiva del taller, que en tres días, son miércoles, jueves y viernes, a partir de las 7 a las 6 y media, también en la sala de exposiciones y cultura, la 9 de julio, 156, uh-huh. En tres horas cada día, poder playar y hablar un poco de la foto y de cómo poder transmitir una historia a la gente, digamos, que vaya a ver tu trabajo. Ahí está. De hecho, así ese es el nombre que lleva el taller, ¿no? Narrativa fotográfica, ¿puede ser? Narrativas visuales. Ahí está. algo parecido era, perdón. Bueno, entonces quedan dos lugares para quienes quieran participar del taller, pero lo que sí está disponible es también la participación de mañana, la presentación de este libro que nos comentabas recién. Sí, así es. Así que invitamos a todos y todas a las 19 horas mañana para conocer este trabajo de fotos. Genial, Mati. Está hecha la invitación entonces mañana a partir de las 19 horas y miércoles, jueves y viernes a partir de las 18:30, el taller ahí también en la sala de exposición de la Secretaría de Cultura, 9 de julio al 156. Okay, así es. Gracias. Gracias, Mati. Un abrazo.